Oye, Garbanzo, ¿tú sabes que ese que nos está viendo cómo es? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¡Más put! No te rías, ay, ay, ya lo voy a quitar, cálmate. Ay, ya no los voy a ver, ay, ay, me mataron. Ay, cálmense, güeyes. Aquí está. Toma tu like. Denos un like, vean el video ya, déjenos para que se nos quite. Oigan, queremos decirles, de veras, feliz cumpleaños a todos por haber visto el video. Feliz cumpleaños, Un día van a cumplir años, güey, de una vez. O si bueno. Se les pasó hace poquito, pues feliz cumpleaños. Pero yo quiero decirles feliz día de las madres a todos, porque... No, güey, ahí no cuadra, güey, porque no todos son mamás. Pero algún día alguien lo va a ver y va a ser mamá. Bueno, las mujeres sí, o los vatos no, pero valen madre. Nah, ya, feliz día de los santos, rey. No, ¿verdad? No, güey. Me prestan la rosca, que diga, día de la rosca. No, ¿verdad? No, pero viene también el día de los enamorados. ¿Cuándo es el día del güey? Hoy. No, pues el día de tu cumpleaños. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Ah, eso era, güey. O sea, Día de Acción de Gracias. ¡Feliz Día del Pavo! Que no te diga la Choco decir Día del Pavo porque te va a dar un madrazo. ¡Dale, día madre! De Acción de Gracias. Tú y la Choco y... Y quien sea, a mí. Señores, gracias por oír el show de Erasmo y la Chocolata todas las tardes, ¿verdad? Ven, Diablito. Está acostado. Está acostado. Qué chiste, pero... No quiere, nadie quiere grabar el video porque son desagradecidos, güey. Llegó Tito el Ranchero. ¿Qué pasó, compadre? Saluda ahí, güey. Hola, mucho gusto. Gracias por escuchar el show de Erasmo Chocolata. Se agradece mucho. Aquí con este compadre que se llama Erasmo. Es Erasmo y no Erasmo. Ábrase la verga, compa. Oye, Luis, ven a decir aquí feliz. Gracias. Vénganse, bebés. Muchas gracias. Este es el exquisito, para que lo vean si ustedes andan buscando novio. Este es el Luisito, el que maneja las redes sociales. Ese es. Quiero dar las gracias por escuchar el programa, compadre. Gracias por escuchar el cabrón programa chingado que siempre escuchan ustedes todas las tardes. Y que a veces ustedes lo escuchan, el cabrón programa chingado, también en el podcast. Ese carajo podcast. Ese carajo podcast, de veras, cómo lo traen ahí en el trabajo, los cabrones ya me tienen hartos hasta la madre, que siempre, que el podcast, que ponle el podcast, que súbele, que bájale, que cámbiale, que ahí viene el chocolatazo, que ahí viene el cabrón de Erasmo con sus pinches parodias, compadre, cabrón, chinga. Gracias, Erasmo. Hola, tú, cabrón, muchacho, ya llegó el del COVID, este sobreviviente, cabrón del COVID. Diles gracias, porque este es el sobreviviente del COVID. Oraron por ti, güey. Gracias, que si no hubieran orado por mí, no estuviera acá y se los agradezco mucho. Era ateo este, nomás le dio la enfermedad y no, hombre, siquiera vieran. Era ateo. Ya, y luego ya se andan muriendo, ya, Diosito, por favor, no me lleves. Deje. No, él es Hessler de la Cruz, Guatemalan Gang, ¿eh? Ahí está, gracias también a Hessler, es parte del show. Y también tenemos aquí a Cirilo, que... Ya saben, la gente de niños es curiosa, crecen, ya no les dan trabajo y aquí terminaron. Él es Cirilo. ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí, güey? Lo que pasa es que ando vendiendo eso, pero... No, güey, no. No puedes robar aquí, güey. No he robado. Me lo encontré. Ah, ok. Sí, pero no lo vendas, regálalo. No, hay que sacarle billete a todos. Eso sí, güey. Oye, que les des gracias, dice. Ah, no, sí, dan las gracias. Sí, gracias a todos ustedes y... Ese es el quiso. A ver cómo va la canción que te inventaste, ¿cómo va? ¡Ese es el mes del pavo! ¡Ese es el mes del pavo! ¡Es el mes del pavo! Que mejor haga como chompipe, porque chompipe le decimos en Guatemala. En Guatemala, así le dicen a los pavos, chompipe. Entonces que se gane algo, ¿ah? Deja rellenarte el chompipe. Ahí está el Edwin, trae tenis nuevos. Yo no sé por qué desde que se desaparecen cosas aquí viene con tenis nuevos. O sea, qué pedo. Señores, cuídense mucho. Gracias por escuchar el show de Erasmo y la Chocolata, compadre. Pues gracias a toda la gente que nos está escuchando del norte, del sur y del centro y del otro lado de aquel lado. Gracias a toda la gente que nos oye en internet, a toda la gente que nos oye en el podcast y nos oye en vivo. Todos sus programas favoritos así en vivo, allí donde nos oyen, en la radio. Y gracias a todas las estaciones de radio que nos tienen en su radio. Son alrededor de 100 radios en todo el país, de veras, muchas gracias. Desde allá, desde aquel lado... Hasta el otro lado, del centro al sur, del norte al oeste, poniente, por los ríos, los valles, tenía a buscar, dice la canción de Joan Sebastián. Ahí nos vemos, compañeros, amigos, gracias por todo, mucho más, muy amable. Nosotros somos los Huracanes del Norte. ¡Ahí nos vemos!